Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cuidado, mucho cuidado con la gente de bien, esa gente muy de bien, pero bien, bien, bien, que son los que más mal hacen. No hablo de la buena gente, aclaro. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas toda la buena gente a esta nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Cuidado, mucho cuidado con la gente de bien, dice el poeta Belpister, al que luego escucharemos en alguno de sus poemas aquí en Mar de Fueguitos. Cuidado con la gente de bien, los que más mal hacen. Saludos alados desde la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, sonando para toda Vizcaya a través de los transistores, para el resto del planeta, a través de nuestra página en internet 97irratia.info. Saludos salados también para todas aquellas y aquellos que nos escucháis desde ese montón de radios amigas, radios libres y comunitarias, en las que también sueña este Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras llenas de propuestas. Vamos a viajar hasta El Salvador. Vamos a conocer cómo viven las bordadoras a domicilio en El Salvador. Esas mujeres, fundamentalmente, que se dedican a coser esos adornos de los vestidos que luego se compran fundamentalmente en Estados Unidos, pero también aquí, vestidos que luego valen un pastizal y que esas mujeres se dejan la vida pues cosiendo, bordando el engranaje más débil de esa cadena textil, el último eslabón de esa cadena. Vamos a conocer cómo son, cómo trabajan, cómo sobreviven estas mujeres bordadoras a domicilio de El Salvador. Vamos a charlar para ello con Montserrat Arévalo, ella es coordinadora y fundadora de la Asociación Mujeres Transformando, una asociación que trabaja con las mujeres que curran en las maquilas de El Salvador y también en los últimos años ha empezado a trabajar con estas bordadoras a domicilio, estas mujeres que desde casa trabajan, hacen esos bordados que luego aparecen en esos vestidos, ropas carísimas. Además de hablar de las mujeres bordadoras, vamos a hablar de una otra mujer, en este caso hondureña, que ha resultado premiada, han galardonado su labor, su lucha en favor de su tierra, en favor del medio ambiente, en favor de su pueblo. Vamos a conocer luego cómo es y quién es la última ganadora del premio Goldman. Además, la poesía de Belpister, muy al hilo de los tiempos que vivimos, estos tiempos de campaña electoral en que todos los partidos políticos parece no se acuerdan de lo que han hecho en los últimos 4 años. Vamos a escuchar poesía de la poesía de Belpister y vamos también a escuchar declaraciones, declaraciones de guerra y declaraciones de amor. Muchas cosas, muchos fueguitos con los que encendernos, así que no vamos a perder ni un minutito más, ni un segundo más. Comenzamos con la música, estrenamos trabajo, estrenamos disco. El primer trabajo en solitario de quien fuera guitarrista y vocalista de Barricada. Vamos de Alfredo Piedrafita. Su nuevo proyecto se llama Miss Octubre y colaboran con él en este proyecto Agnes Castaño, vocal y letrista de Lilith, y Iker Piedrafita, líder y vocal del grupo Dickers y también hijo del propio Alfredo Piedrafita. Ellos tres, con otros 2 músicos más, han montado esta banda, Miss Octubre, y acaban de sacar su primer trabajo, su primer disco, que lleva también el título de la banda. Música rock, que suena a rock clásico, y música que nos invita también a bailar y a pensar. Son Miss Octubre, es la canción que abre este disco, es la canción que da también título al disco y a la banda. Zarpamos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo fijándonos en una fecha de esta semana, fecha muy señalada. En primer lugar, para el pueblo palestino, hablamos del 15 de mayo. Fecha en la que el pueblo palestino celebra, conmemora, más que celebrar, recuerda su Nakba, el inicio del éxodo, la tragedia del pueblo palestino. 15 de mayo, Nakba palestina. Lo que tiene que ver con Euskal Herria, dos citas para conmemorar esta Nakba palestina. En Bilbao, este jueves, a las 7 de la tarde en Sirica, se va a proyectar el documental La Tierra Habla Árabe, organizado por Comité Internacionalista. 7 de la tarde este jueves en Sirica, La Tierra Habla Árabe. Y en Donostia, también organizado por los colectivos de solidaridad con Palestina y por la campaña BDS, se va a proyectar el viernes, el día de la Nakba, el día 15, a las 9 de la noche en la Plaza Zuloaga, el documental La Sal de este Mar. Ambas dos citas, la de este jueves y este viernes, para conmemorar, como os decíamos, una nueva edición de esta Nakba, de esta tragedia, de esta catástrofe palestina que tiene a su pueblo fuera de su tierra, que tiene a buena parte de su pueblo desperdigada por el resto del mundo. Y también este 15 de mayo se conmemora ya el cuarto aniversario de ese 15M, de ese movimiento de los indignados e indignadas que hace 4 añitos sorprendió a buena parte del Estado español y también a buena parte del mundo. Un sinfín de actividades, de acciones, de charlas, de películas, de movidas para conmemorar este cuarto aniversario del 15M. En los buscadores metiendo Mayo Global tenéis todas las diferentes convocatorias para conmemorar estos 4 años del 15M. Miramos ahora a Honduras. Como os decíamos, vamos a hablar de Berta Cáceres. Berta Cáceres, que ha recibido uno de los premios más importantes, el premio Goldman 2015, uno de los premios más importantes por su, dice el jurado, inquebrantable voluntad de defensa de los derechos humanos y ambientales, en especial por su resistencia al proyecto de creación de represas hidroeléctricas conocido como Agua Zarca. Berta Cáceres es integrante del pueblo indígena Lenca y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras, COPIN. Se han enfrentado, Berta y sus compañeros y compañeras de este consejo, se han enfrentado en estos años a más de 30 empresas explotadoras de madera a gran escala y a 49 proyectos de privatización de ríos a través de hidroeléctricas. El premio Goldman se entrega en Washington y se trata de uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial para las luchadoras y luchadores en materia socioambiental. Berta Cáceres, desde chiquita, su familia ya era activista, ya luchaba por mantener su tierra y por mantener viva y sana su tierra. Berta Cáceres lleva, bueno, tiene un interesantísimo

las soberanías. Cuando digo las soberanías, son las soberanías territoriales, espirituales, económicas, de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestros pensamientos, de nuestros planes de vida. Y para nosotros es muy importante todo este reconocimiento al COPIN, que es un reconocimiento colectivo, como también el informe de Testigos Globales, que bueno, ha causado un bombazo ahí en Honduras, ¿verdad? Y supongo que tarde o temprano el presidente de Honduras va a tener que referirse a él y también dar cuentas, ¿verdad? Porque sabemos que hay observancia de organizaciones internacionales y esto es muy importante para nuestras luchas. Y darle las gracias y bueno, decirles que nosotros regresamos a Honduras a continuar en nuestra lucha, en nuestro trabajo, más fortalecidos, apoyadas o no, o trabajando con las puras uñas, como decimos, ¿verdad? A continuar en ese proceso por la dignificación y nuestras vidas. Gracias. El océano de las historias. Fin de la legislatura. España, de fábula, las ratas se despiden entre abrazos en el Congreso. Las cucarachas se frotan las antenas con fuerza en las sedes financieras. Los perroflautas permanecen en las calles. Los cerdos siguen dirigiendo el mundo. ¿Cuántos gritos de dolor de parto lleva el mundo? ¿Cuántos gritos de horror la humanidad por los malparidos? Nos asomamos una vez más a este estado del bienestar, Naturaleza muerta, el último libro del poeta Belpister. Nos acercamos y escuchamos una declaración de guerra. Es una guerra. Lo es. Por mucho que nos engañen, por mucho que censuren, lo es. Una guerra incruenta. Y ya tiene de todo esta guerra. Tiene tiranos, tiene soldados, tiene perros, tiene propaganda, tiene sangre, tiene daños colaterales, tiene ruina y muerte. A esta guerra ya solo le falta una cosa: que los enemigos, los rebeldes, nosotros, pasemos de una vez por todas a la ofensiva. De una declaración de guerra de Belpister, de una invitación a pasar a la ofensiva, a una declaración de amor. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Qué agustitos está aquí en nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. estábamos hablando de la guerra. Partes de guerra se llama este librito, precioso librito que tengo en mis manos, del poeta Juan Bonilla, del año 1992, ni más ni menos. Este librito, Partes de guerra, en el que habla de guerras, pero habla también de otras cosas. Dice, por ejemplo, de las guerras: la guerra va a estallar de un día a otro. Ya los periódicos han suprimido los crucigramas y los jeroglíficos, y la sección de horóscopos también, para evitar que se deslicen los mensajes secretos de los enemigos. Muy pronto, en las terrazas de los bares, los camareros cobrarán las copas en el mismo momento de servirlas, para impedir que un bombardeo ponga en fuga a los clientes sin haber pagado. La guerra va a estallar de un día a otro. Partes de guerra es el título que puso Juan Bonilla a este librito de poemas, y en este libro encontramos una declaración, no de guerra, una declaración de amor, una declaración húmeda, una declaración que vamos a escuchar, vamos a disfrutar ahora mismo aquí en nuestra palomera. Denominación de origen extranjero. La patria es estar lejos de la patria. Una nostalgia de la infancia en noches en que te sientes viejo. Una nostalgia que sube a tu garganta como el agrio sabor del vino en las resacas duras. La patria es un estado, pero de ánimo. Un viejo invernadero de pasiones. La patria es la familia, es el lugar en el que dan paella los domingos. Una patria es la lengua en la que sueñas, y el patio del colegio donde un día, bajo una lámina de cielo oscuro, decidiste escapar por primera vez. Mi patria está en el cuerpo de Patricia. Mi himno es su gemido, mi bandera su desnudez de 12 de la noche a 8 de la mañana. Tras la ducha, mi patria va al trabajo. Yo me exilio. Tras la ducha, mi patria va al trabajo y yo me exilio. Laurogeita mazazpi irratia. Seguimos travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Saludamos ya en unos instantes a nuestra invitada hoy aquí en los estudios de la 97. Antes, un poquito más de música de Miss Octubre. Una entre un millón. Una que vende el alma al diablo. Una que nos suena conocida. Una de la que también vamos a hablar dentro de un ratito. Son Miss Octubre y suenan así. Vender el alma al diablo es un precio justo. Es un precio justo. Pagar con el sudor de los que son tuyos. Los que son tuyos. Si alguno no puede más, yo lo ejecuto. Pues quiero todo el poder, un personaje de lujo, un dios. Sígueme, sígueme, sígueme. Encerrada en mi casa. Oh, no. Son las 3 de la mañana y Cecilia Campos y sus tres hijos, dos muchachos y una niña, saltan de la cama. No es que vayan a salir de viaje, excursión o vacaciones. Cecilia y sus tres hijos deben empezar a esa hora, a las 3 de la mañana, la dura y tediosa tarea del bordado. La familia Campos es una de las centenares de familias pobres del Salvador, en Centroamérica, que se dedican al bordado a domicilio y que en su mayoría son mujeres que bordan a mano hermosas figuras que luego, en la maquila, son empaquetadas para la exportación. Son mujeres, adultas, jóvenes y niñas, que bordan a mano durante jornadas de hasta 16 horas. Y Cecilia Campos, además de esos bordados, además de cuidar a su familia, también colabora, trabaja, está organizada en una asociación que se llama Mujeres Transformando, de la que tenemos aquí con nosotros a su coordinadora y fundadora, Montserrat Arévalo. Muy buenas tardes, Montserrat. Buenas tardes, gracias por el espacio y bueno, un saludo a la audiencia. La vida de Cecilia, de esas bordadoras, es así de, bueno, por lo menos hemos empezado a contarla solamente, pero bueno, así de dura, a las 3 de la mañana. Sí, efectivamente, la vida de las bordadoras en El Salvador es sumamente dura porque en realidad alrededor del el trabajo del bordado es que se van entrelazando las otras actividades que las mujeres realizan, entonces tienen jornadas muy, muy extenuantes para poder avanzar con su trabajo, ya tienen que levantarse 3 de la mañana y luego cuando ya toda la familia está en cama, ellas siguen bordando. A las 6 de la mañana pues se comen la tortilla y los frijoles, sí. Tampoco tienen para comer. Sí, o sea, son mujeres muy pobres. Las bordadoras son mujeres de las zonas rurales del país con una educación que va entre educación básica, educación media, que no han tenido posibilidades de ir, por ejemplo, a la universidad y de insertarse en un trabajo en mejores condiciones. Así que son mujeres que están en pobreza extrema, que tienen responsabilidades familiares y que este trabajo del bordado le genera la única fuente de ingreso, pero es un ingreso sumamente precario que no les permite tener una vida digna. Vosotros habéis entrevistado a muchas de estas bordadoras, sí. Habéis hecho un trabajo con ellas. Bordan, pero claro, bordan muchas horas, se pasan bordando, pero que cobran a cambio de esos bordados un dinero que no les da ni siquiera prácticamente para cubrir su canasta básica, para la alimentación de su familia y sus hijos. Así es, sí. Con costos logran ellas tener un ingreso de $80 al mes. La canasta básica alimentaria en El Salvador está por los $200 y la canasta ampliada, que ya implica vestimenta, salud y todo lo demás, anda por los $700. Entonces no les alcanza ni a cubrir la canasta básica alimentaria. Por eso hay muchas veces lo que hacen es que trabaja la familia completa, como el caso de Cecilia, trabajan los niños, las niñas, y para poder conseguir, digamos, más piezas que haber trabajado y así poder tener un ingreso un poquito mayor, pero realmente en esta tarea se les va la vida, porque, o sea, la vida es bordar. Porque en el caso de Cecilia, bueno, también, no sé qué la franja de edad de estas mujeres que se dedican a los bordados, pero en el caso de Cecilia también, antes ya trabajaba en una maquila, ahora borda en casa porque le dijeron que iba a ser pues mejor, porque iba a poder atender su familia, sus hijos, pero claro, lleva años bordando y ya también, pues ya no ve igual, tiene problemas musculares. Sí, la mayoría de las bordadoras, nosotros hicimos una investigación que se llama Haciendo Visible lo Invisible, que era básicamente sacar a la luz toda esa realidad de las mujeres bordadoras en el país y donde también pasaron ellas por un grupo diagnóstico con médicos del trabajo para establecer si había una relación entre el trabajo del bordado y sus dolencias físicas, y quedó demostrado que sí, muchas tienen daños ya irreversibles a nivel de las articulaciones del hombro, el túnel del carpo, la agudeza visual se perdió, dolores de espalda. Entonces muchas son ya deberían de estar recibiendo una pensión por esa incapacidad laboral, pero por no tener ningún tipo de prestación de seguridad social no pueden acceder a esto. Entonces la única opción es ir a la salud pública, porque en El Salvador la seguridad social es distinta. El seguro social es para toda la gente que trabajamos asalariadamente. Y la gente que no tiene trabajo asalariado tiene que ir al sistema público de salud, que es totalmente precario. Entonces, hay mujeres que solamente le dan un analgésico y a seguir bordando. Así que es una vida muy dura. Por eso digo que en esa labor del bordado se les ha ido la vida, porque son 16 horas a veces bordando, y en medio de esas 16 horas bordando ellas tienen que cuidar la casa, cuidar los hijos, cocinar, lavar, todas las tareas que el patriarcado nos asigna a las mujeres. Entonces están en unas condiciones en las cuales no hay tiempo para su vida, para sus sueños, no hay tiempo, no hay dinero, no hay nada. Porque en el caso de Cecilia, por ejemplo, pues como decíamos, se levantaban a las 3, luego también los críos van al colegio. Sí, sí, van a estudiar. Claro, regresan del colegio, comen en casa y claro, empiezan a bordar. Y empiezan a bordar otra vez. Así es, sí. Ya cuando regresan, bordan también los chicos. Y es importante decirlo que las maquilas saben que tienen a niños y a niñas bordando. No es del desconocimiento de ellas, inclusive llevan a veces un registro, porque tienen que llevar el registro de cuántas piezas le dejan a cada bordador. Y ahí llaman los hijos más grandecitos de 11, 12 años en ese registro también, y saben que están violentando completamente la legislación, los derechos de los niños y las niñas, pero igual se quedan calladas, ¿verdad?, para seguir pues generando una riqueza, porque decirlo, todo el trabajo que hacen las bordadoras a domicilio en El Salvador no es para el autoconsumo, no es para el consumo nacional, es para exportar y vender en boutiques lujosas y almacenes de mucho lujo, principalmente en el mercado estadounidense. Son piezas bordados a mano, bordados artesanos, que claro, que luego, por ejemplo, creo que tardan como unas 5 horas en hacer un bordado de esos, y por el que reciben prácticamente una miseria en comparación con lo que luego cuesta ese bordado ya en un vestido de esos de, ¿no?, que se venden en Nueva York o en Milán. Sí, porque pueden andar valiendo entre unos 150, 200 o más dólares, y a ellas les pagan $1.30, $1.50, cuando alguna pieza es mejor pagada, está siendo pagada a $2.30, pero es lo que le da el valor al vestido. O sea, ellas son las que transforman hilo y tela en bienes, ¿verdad?, y riqueza para esas empresas, porque se ahorran absolutamente todo. O sea, los costos de producción al final son casi que subvencionados por las mismas bordadoras, y la empresa se ahorra absolutamente todo. No pagan agua, no pagan luz eléctrica, no pagan materiales, porque incluso los materiales los ponen ellas. Por ejemplo, no hay pago de salario digno, de aguinaldo, de vacaciones, de indemnización, de seguridad social. Se ahorran todo, todo. Y queda esto, o sea, al final, las que le dan valor a la cadena de producción son estas mujeres. Y al final, su vida no ve reflejada en ninguna mejoría todo este esfuerzo que ellas hacen. Por seguir con el caso de Cecilia Campos y su familia, decías que ella es el sustento básico de la familia. Claro, no sé, en el caso de Cecilia creo que el padre se emigró y nunca más se supo. Sí. No sé si también es habitual que sean familias en las que los padres no aportan a la familia. Sí, en El Salvador realmente la paternidad irresponsable es sumamente alta. La gran mayoría de hogares o de familias salvadoreñas están siendo lideradas y sacadas adelante por mujeres. Hay una cultura, bueno, en la cultura patriarcal, el machismo, que hace que los hombres muchas veces tengan relaciones sexuales con total irresponsabilidad y luego no se hacen cargo, por así decirlo, en buen salvadoreño, no asumen esa responsabilidad y simplemente se van. Inclusive, cuando está el hogar, digamos, conformado por un padre y una madre, el padre casi siempre está ausente. El padre es el proveedor, el que lleva el dinero a casa, pero toda la relación emocional, el cuido, todo eso es tarea de la mujer. Entonces, el caso de Cecilia es muy común en El Salvador, no solamente en el ámbito de las bordadoras, sino a todos niveles de la sociedad, y realmente, pues, en el caso de ella, el esposo se fue con el objetivo de aportar y ayudar a que estuvieran mejor, pero estando allá ya se desentendió de ellos. Entonces Cecilia le toca pues trabajar mucho para sacar adelante a sus tres hijos. Ya ahora uno va a ser pronto bachiller, con mucho esfuerzo de Cecilia. Es una mujer muy trabajadora. Esperamos que en noviembre de este año ande por estas tierras y la puedan entrevistar. Un buen día, Cecilia conoció a vuestra asociación y conoció también el trabajo que hacíais. ¿Cómo se consigue que, gente bordadoras como Cecilia en un momento dado decidan también dedicar parte de su tiempo, que al final, pues eso, el tiempo que tienes limitado, dedicar parte del tiempo al trabajo de esa organización? Claro. Uh-huh. Bueno, nosotras realmente no conocíamos incluso el trabajo de las bordadoras a domicilio, pero de pronto, como tenemos una trayectoria de trabajo en el tema de derechos laborales con las obreras de la maquila, y las bordadoras trabajan para maquilas, entonces algunas se acercaron porque querían recibir capacitaciones en derechos laborales y estas cosas, y así fue como fuimos descubriendo este mundo. Y poco a poco vimos que era necesario documentar más esta situación y hacerla pública. Entonces las compañeras pues se fueron involucrando, sobre todo porque nosotras llevamos en nuestros procesos algo que se llama fortalecimiento personal, o sea, con ellas trabajamos mucho autoconciencia, autoestima, autonomía, empezamos a desnaturalizar todas estas violaciones que ellas están enfrentando, a que se den cuenta que esto no debe de ser así, que tienen derechos. Entonces ahí la gente se va como abriendo los ojos y se van enganchando en esos procesos y traen a otras, y mire, nosotros ya aquí estamos más concientizadas, vayan al grupo de tal parte, que ahí las compañeras están mal. Entonces cuando nosotros queremos reclamarle algo a la maquila, nos dicen, ustedes son unas malagradecidas, ustedes sí que no, que molestan, miren el grupo de Panchimalco, por decir, es otra zona del país donde hay bordadoras, ese grupo no dice nada, no protesta, nos vamos a ir a trabajar con ellas. Entonces vamos así haciendo esa labor que las mismas mujeres nos van diciendo por aquí, por acá, y al final, para poder impulsar toda la investigación y todo ese trabajo de exploración para ubicar a las bordadoras, decidimos contratar a Cecilia, que como bordadora pues podía acercarse venciendo las barreras, el temor, la desconfianza de las demás bordadoras, y además conocía las rutas, ¿verdad? Sabía dónde habían otros grupos, y ella nos fue llevando, abriendo el camino en ese trabajo de hormiguitas, porque son mujeres dispersas en las zonas rurales del país, entonces hay que ir con lupa casi buscándolas, y pudimos así pues poder organizar a las bordadoras. Porque estábamos acostumbrados a oír denuncias que llegaban desde Centroamérica, otros rincones del mundo, sobre el trabajo en las maquilas, pero la cadena, las bordadoras a domicilio, todavía es como un eslabón más abajo de esa cadena, ¿no? Claro, el último eslabón, se podría decir. Así es, el eslabón más débil de la cadena, porque realmente, como te digo, desvinculadas entre sí, invisibilizadas para las instancias estatales encargadas de la tutela oficial de los derechos, invisibilizadas para la opinión pública, invisibilizadas para las cuentas nacionales, entonces dispersas, invisibilizadas, sin capacidad organizativa y de articulación para defender sus derechos, son el eslabón más débil, sujeto a lo que la maquila decida. Ellas no determinan el costo de la pieza, ellas no determinan su salario, ellas no pueden negociar el tiempo en el cual van a poder ellas entregar los plazos, pues las cantidades muchas veces es que no son negociadas, ellas con tal de tener más dinero, pues agarran grandes cantidades de trabajo, lo que les significa todos los problemas de salud y estrés. Entonces son el eslabón más débil, y es el eslabón más débil el que le da el valor, el que genera la riqueza y sostiene toda la cadena de producción. Subimos un eslabón de esos de la cadena y entramos en una de esas maquilas que hay en el Salvador, esas fábricas de textiles. Aquí se habla mucho en los últimos años de códigos de conducta, de acuerdos de responsabilidad social, que están aplicando y que están poniendo en marcha las multinacionales. No sé si en el día a día, dentro de las maquilas, esas trabajadoras de las maquilas sienten que está cambiando algo, sienten que esos acuerdos que firman o esos convenios que dicen que han firmado las multinacionales llegan también hasta ellas. No llegan. Decirte que realmente las maquilas en El Salvador vienen siendo como unos campos de concentración modernos, así, alambre de púas, muros altos, vigilantes con armas largas, no se sabe qué pasa adentro. Y realmente allá adentro las mujeres están sometidas a mucha presión. Documentamos en una investigación un caso donde las mujeres tenían que elaborar al día 1.500 camisetas. La línea de producción tenía que entregar 1.500 camisetas. Eso significaba casi que una 60 camisetas cada hora, una camiseta por minuto casi. Entonces, es sumamente precarias las condiciones, porque hay mucha presión para cumplir con esa meta. Las mujeres, para cumplir con esa meta, no toman agua, no salen a comer, hay mucho maltrato. Entonces, conocen algunas los códigos de conducta, de pronto llegan las auditorías de las marcas, los departamentos de cumplimiento y de responsabilidad social, pero se van netamente a hablar con el gerente, por ejemplo. El gerente determina a quiénes el de la marca va a entrevistar y generalmente, o sea, casi siempre, están ya, digamos, seleccionados antes por la maquila y les ha dicho, usted va a decir esto, esto y esto para que no salgan a la luz las violaciones. Pero aunque salgan, yo lo que puedo decir desde la experiencia de MT es que los departamentos estos de cumplimiento tienen personas que parecen políticamente correctas y son muy educados y muy sensibles, pero al final están cuidando los intereses de sus marcas. Una de las cosas que dicen las grandes marcas cuando compramos aquí sus productos es que es muy difícil para ellas seguir toda la cadena, llegar hasta los últimos eslabones y saber al final en qué maquila, de qué sitio, pues se juntan los trozos de sus camisetas. Eso no es cierto. Ellos saben porque hay contratos, o sea, llegan, lo que he visto, la maquila es subcontratada por la marca. La marca llega cada cierto tiempo a monitorear y está pendiente de que su pedido sea entregado. Entonces, es bien fácil en esa cadena que se laven las manos, pero no es cierto, ellos saben dónde está su producción. Te voy a decir, nosotros documentamos una en esta fábrica un montón de cosas, incluyendo, por ejemplo, que el agua estaba contaminada con 4 tipos de bacterias distintas, incluyendo coliformes fecales, el agua que ellas tomaban. Estaban trabajando con temperaturas de más de 37 grados Celsius y un montón de violaciones, horas extras obligatorias, lo que te decía de altas metas de producción. La cosa es que cuando hicimos público este informe, era importante para nosotros documentar qué marcas estaban ahí. Y no lo pudimos hacer si no era con el compromiso de las obreras, porque nosotros no tenemos acceso al interior de las maquilas, pero ellas pudieron sustraer una serie de las viñetas que se ponen para que estas marcas no pudieran decir, no, mi producción no estaba ahí. Y también las órdenes de pedido, las muestras, los logos y todo. Entonces documentamos a Puma, Adidas, Reebok, Nike, Old Navy, que es más consumida en Estados Unidos, creo yo, Patagonia, Columbia, North Face, Lacoste, marcas muy reconocidas a nivel del mundo, que muchos de sus productos son caros, ¿verdad? Y estaban las mujeres en estas condiciones, pues, y cuando lo hicimos público, o sea, todas las marcas llegaron y no se pudieron lavar las manos y decir no. Porque les logramos demostrar, mire, usted no me puede decir, señor de Puma, que su producción no estaba en esta empresa, porque sí estaba. Entonces, ellos saben dónde tienen su producción. Eso no. Has nombrado algunas grandes empresas multinacionales, también aquí en el Estado español hay grandes multinacionales, están Inditex, está Corte Inglés, empresas españolas también están operando pues en El Salvador. Estamos siguiendo el rastro de Inditex, todavía no las hemos ubicado. Porque creemos que es muy posible que por lo menos Inditex o no sé, otra de las empresas de textiles de España pueda estar por allá, pero todavía entre nuestras compañeras organizadas, las marcas que más hemos detectado son estas que te acabo de mencionar. Todavía no hemos ubicado producción de Inditex por allá, por ejemplo, pero ya lo vamos a encontrar. Hablabas de las maquilas, de que son como campos de concentración. Claro, campos de concentración hay que decir legales, porque hay una ley, claro, de zonas francas que permite, no sé si permite, hasta qué punto permite que esas zonas francas sean así, en las que prácticamente nadie puede entrar salvo ellos, sus dueños. Sí, realmente en el país, y bueno, en estos países de Centroamérica, todos tienen estas leyes de zonas francas, que lo que tienen como objetivo es promover la inversión extranjera y promueven muchas veces para competir unos con otros la competitividad a base de quién tiene empleos más salarios más precarios, ¿verdad? Y condiciones más precarias. Entonces, esta ley de zonas francas les permite a la empresa maquiladora estar 10 años en un municipio sin pagar impuestos, exportar e importar sin pagar ningún tipo de impuestos y una serie de, digamos, de incentivos. Y hay un artículo que es el 29 de esta ley, que es el único que, digamos, amarra a que estos beneficios fiscales sean a ver, los mantengan las empresas siempre y cuando no estén violentando derechos, pero eso no se cumple. Nada, o sea, cuando hicimos esta denuncia de esta empresa, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía se enteraron y la maquila siguió exportando. Seguía exportando, siempre había estado exportando. O sea, entonces el artículo 29 no se cumple. Nosotros hemos intentado hacer reformas a esta ley para que, en realidad, hacer como un candado que permite el cumplimiento del artículo 29, decirte que las maquilas son sus propietarios. Bueno, hay maquila que es con capital asiático, otros con capital norteamericano, pero hay mucha maquila, mucha, que el capital es salvadoreño. Entonces, los dueños de las maquilas están como diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, cuidan sus intereses muy fuertemente, entonces las reformas no pasan, lastimosamente. Pero esperemos, ahora acabamos de pasar elecciones, a ver cómo queda la correlación, y nosotras, por nuestra parte, seguimos con la presión para que se aplique correctamente la ley y se puedan cambiar algunas cosas, pues. Hablabas de las maquilas, de los dueños de esas empresas maquiladoras. No sé si se sabe qué volumen de negocio manejan, como cuánta gente está trabajando en las maquilas y si esas maquilas están obteniendo grandes beneficios o no, sí. Porque también pueden decir, no, es que como no sacamos, pues tampoco pagamos sueldos. Sí, no, fíjate que hay 200 maquilas en El Salvador que contratan a 90.000 personas. De esas 90.000 personas, el 80% son mujeres. Y todavía, porque luego del fin del acuerdo multifibras y que entró China y todo, sí hubo un bajón, se perdieron aproximadamente 20.000 empleos en la maquila, pero luego ha ido subiendo nuevamente. Y se decía que ya Centroamérica no era tan fuerte, no tenía tanto peso a nivel de exportaciones en la maquila, pero se ha podido ir demostrando poco a poco que en realidad todavía creo que somos los terceros en exportar a Estados Unidos de todo el mundo. Eso significa que realmente sí es rentable. O sea, yo creo que ellos son los empresarios. O sea, si la empresa no te funciona, la quita. Pero tienen años de estar en esto y son ganancias millonarias. O sea, de pronto, por ejemplo, las compañeras contaban que el patrón andaba viendo el mundial en Alemania, en no sé dónde, y ellas ahí trabajando. Entonces es como ir creando esa conciencia de que, mira, no des más. No, o sea, te piden 100% de producción, no dejes el 100%, te vas a lastimar, te vas a enfermar, vas a tener lesiones permanentes para que tu patrón se vaya luego y sus hijos se vayan y tengan una vida que no es justo. Y empezamos a hacer esa sensibilización con ellas para que ya no hagan horas extras, no se queden, hagan cierta resistencia también en lo personal, ¿verdad? A la par de que hacemos en lo público, en lo político y en lo colectivo otras resistencias. Vamos a ir terminando, pues sí me gustaría, para la gente que en un momento dado, como tú la estabas comentando, denuncia o se atreve a plantar cara dentro de la maquila o a reclamar algo dentro de la maquila o a asociaciones como la vuestra, ¿cómo hacen o cómo actúan los dueños de las maquilas? Claro, ¿qué represalias tiene el hecho de en un momento dado pues en reclamar tus derechos? Claro, en la maquila y en El Salvador, por ejemplo, la organización sindical está totalmente perseguida y criminalizada. O sea que las mujeres tienen mucho miedo de formarse o organizarse en un sindicato, porque cuando te vas a crear el sindicato y te vas a legalizar, tenés que informar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo informa a la maquila, esta gente está en su planilla, están organizando un sindicato, así es el procedimiento, entonces la maquila se da cuenta y los despide. Entonces muchas veces Mujeres Transformando es la cara pública, es la que hace las denuncias legales y también denuncia pública. Nosotras somos recibimos todas las denuncias de las compañeras y nosotras hacemos los procedimientos para que ellas no tengan repercusiones en cuanto a la pérdida de salarios. En El Salvador no, o sea, la maquila casi que es la única fuente de empleo formal para las mujeres que tienen estos niveles educativos y, o sea, hay muy poco empleo. Entonces cuidan mucho no perder su empleo, máxime si tienen responsabilidades familiares. Entonces nosotras hacemos esas denuncias, hacemos todos esos procesos y las acompañamos. Y cuando alguna quiere hacer denuncia ya judicial y eso, también damos asistencia legal gratuita para que tengan ese acceso a la justicia, ¿verdad? pero todavía, o sea, los empresarios muchas veces a lo que recurren es a despedir a la gente. Porque judicialmente se puede llegar también a algo, o sea, los jueces en un momento dado pueden terminar dando la razón, o es también complicado. No, los jueces generalmente fallan a favor de los empresarios. La justicia en El Salvador no es pronta ni cumplida. Hemos tenido un caso, por ejemplo, que logramos irlo ganando en las diferentes instancias y nos fuimos hasta la Corte Suprema y apeló. Todavía ahí eran $3,000 los que le debía la empresa a la trabajadora, y ahí lo perdimos el caso en la última instancia, lastimosamente. Entonces es bien, bien, bien difícil. Todavía se están haciendo, por ejemplo, luego de recurrir a todos el proceso en El Salvador, ya puedes pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso. Entonces, ahora estamos en esos procesos de prepararnos también nosotras bien para llevar estos casos a ese nivel. Comenzábamos a las 3 de la mañana con Cecilia Campos y sus tres hijos levantándose para empezar a bordar. No sé a qué hora terminamos, a qué hora termina Cecilia de bordar y se puede ir a dormir ya con sus hijos. Bueno, se va a dormir como a las entre 12 y 1 de la mañana. Bueno. Sí, duerme muy poco. Pues casi nada. Casi nada. Pues con ese testimonio de Cecilia y su familia y el trabajo que está haciendo para cambiar las cosas, vamos a quedarnos, y con el trabajo también de vuestra asociación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y espero que traer esta realidad pues ayude a movilizar también solidaridad internacional para presionar por todos los lados que haya que presionar para que estas cosas cambien. Muchas gracias, muchas gracias. Agur. Agur. Cruel, con plumas de cristal, vive escondido en el atardecer. Si tú lo ves, te deslumbrará, pues al volar, esa estrella fugaz. Duérmete, niña, ya. La música de Miss Octubre para despedir hoy este Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana. Que seáis felices. Nos vemos la próxima semana en mardefueguitos.info. Tenéis todos los audios, toda la información de nuestro programa y de las demás cosas que también hacemos. Agur, chao.